La verdad, sinceramente, hoy la estamos pasando muy mal los trabajadores del cementerio. Es por eso que lamentablemente y es vergonzoso llegar a este punto, llegar a tomar un tipo de esta medida. Pero bueno, entiendan que también este gobierno nos lleva a esto. Y pedirle siempre disculpa a la gente y que no es algo un capricho nuestro o un problema sindical. No, hoy yo te hablo como trabajador. Es vergonzoso no llegar a fin de mes. Tenemos compañeros que hasta vienen y te cuentan la necesidad que están pasando.